Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y esta semana tenemos un tema esencial, fundamental para el crecimiento cristiano, la esencia del Evangelio en el Sermón del Monte. Tiene un profundo contenido, tenemos un invitado especial, bienvenidos. Sin duda que el Sermón del Monte ha sido el sermón más poderoso que alguna vez se haya predicado. Y hoy vamos a hablar de eso en nuestra lección. Y es grato tener con nosotros de nuevo al Pastor Mario Villegas. Pastor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Pastor. Muy amable. Bueno, Pastor, nos toca un tema supremamente hermoso, especial. ¿Cómo definir ese Sermón del Monte? Aquí, Pastor, en la Sagrada Biblia, el Sermón del Monte lo ocupan tres capítulos, como habíamos estudiado el capítulo 5 de San Mateo, el 6 y el 7. Yo podría definir, como lo dice la hermana Elena de White, que el Sermón del Monte es la esencia del Evangelio. Son los principios guiadores que el Señor espera de cada uno de sus hijos antes de que Él venga a esta tierra. Y podríamos decir también, Pastor, que si para el tiempo en que Jesús los presentó fueron tan importantes, hoy mucho más, porque el Señor se acerca a esta tierra. Y creo que si los aceptamos, los cumplimos, los vivimos, los compartimos, el Señor se va a sentir muy feliz, porque lo dice en su palabra, que cuando esa luz alumbre a otros, lo dice San Mateo 5:16, verán nuestras buenas obras que vienen como resultado del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, y dice la Escritura, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que el motivo de este sermón es que le demos gloria a Dios hoy a través de sus enseñanzas. Entonces extendámonos un poquito más, Pastor. ¿Cuál es el propósito que Jesús buscaba en un sermón tan excepcional, tan importante? Si miramos, Pastor, los capítulos que hemos estado estudiando, podemos notar que el Señor tiene mucho comentario de diferentes temas. Y claro, presentar en este sermón en tan breves minutos toda la esencia es muy difícil. Pero creo, de manera especial, que el Señor habló en este sermón muchos temas específicos porque habían los líderes religiosos de su tiempo, que eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, habían tergiversado la verdad de Dios. Y el sermón se dio como motivado a mostrar la verdad, a deshacer todas esas mentiras que los líderes habían colocado por años en las mentes de los judíos. Y en este sermón, el Señor trata de mostrar la verdad. Si descubrimos la verdad, el error se caerá. Y el Señor quiso mostrar esas verdades. Quiso tratar de llevar al pueblo a un encuentro con una verdad, pero no solamente como teoría, sino como una verdad práctica. La ley la espiritualizó. Y estas verdades tenemos que espiritualizarlas. ¿Qué quiero decir? Pedirle al poder del Espíritu Santo que las haga reales en nuestras vidas. Porque uno puede leer todos estos comentarios y quedarse solamente igual, en la lectura. O peor. ¿Sí? Pastor, algunos cristianos tienden a pensar que Jesús en el Sermón de la Montaña está presentando otra ley, está hablando de otra fe. ¿Qué podemos responderles a ellos? Lo que hemos visto, Pastor, es que, claro, por tanto tiempo enseñándose un error, uno lo puede aceptar como verdad. Y cuando el Señor Jesús está hablando este sermón, en estos tres capítulos, los fariseos notaron que estaba echando por tierra todo lo que ellos sembraron, todo lo que ellos fundamentaron. Y comenzaron a pensar que lo que ellos enseñaron ahora se caía. Y comenzaron a pensar que el Señor estaba destruyendo la ley, esa ley que ellos habían impuesto. Y por eso el Señor, que conocía sus pensamientos, aquí en San Mateo 5:17 en adelante, él dice, no penséis. Fíjense cómo descubrió, ocurra, ¿no? Correcto, descubrió lo que se imaginaban. Este hombre está tratando de echar por tierra lo que hemos sembrado, Ahora el Señor les dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino a cumplirla. Pero si vemos en el contexto, el Señor está hablando de que deberían de ser luz, pero ellos son tinieblas. Y ahora entonces les dice, en el versículo 19 de San Mateo 5, porque cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, se lo está diciendo a ellos, que están quebrantando, y así enseña a los hombres, ellos habían enseñado una serie de mentiras. Dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sabe, pastor? Esto se lo dijo el Señor a los líderes. Pero hoy nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Si ellos se equivocaron, no se fundamentaron en la palabra. Tanto recuerda, pastor, que les dije, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Algunos pueden colocar eso como una pregunta. ¿Lo hacen? Y luego en el versículo 40 dice, pero ustedes no quieren venir a mí. Y por eso es que entonces el Señor trató de mostrar que es a través de esa relación con Él que podemos tener una experiencia con lo que Él dijo en este tema, en este sermón. Pastor, y ahí se está resolviendo, sí, esa inquietud del mundo cristiano, ¿no? Que piensa que Jesús vino a abolir la ley, a quitarla. Vino fue a engrandecerla. Exactamente, pastor. El asunto es que muchos han visto que la ley que se dio en el monte de Sinaí, la de Dios, es contraria a la que ellos dicen aquí en el Sermón de la Montaña como la ley de Jesús, la ley de la gracia, del amor, de la misericordia. Pero no es el mismo Dios. La exigencia para Abraham fue la misma para nosotros. Creyó Abraham, ahí está la fe, y le fue contado por justicia. Porque es que la verdadera fe lleva a las obras como un resultado de estar el Señor en nosotros a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por nosotros mismos, como algunos dicen, no, esto es imposible. Ese sermón del monte, eso son unas normas muy elevadas, un moralismo imposible de guardar. Eso es cierto. Pero el Señor sí lo dijo, separados de mí, nada podéis por eso hacer. Esto no es posible por nuestros méritos. Es por los méritos de Cristo y por eso aquí se habla de la gracia. La misma que existió en el Antiguo Testamento. Es por gracia que somos salvos, no por obras. Pero las obras son un resultado de esa gracia, que es estar en Jesús. Pastor, hablemos un poquito más de esa gracia, porque el ser humano a veces dice que es imposible, como usted lo ha reseñado. Pero ¿cuál es el papel de la gracia para nuestra vida ante la ley? ¿Sabe, pastor, que la gracia es como se define un don de Dios? Un don inmerecido, ¿no? Es la oportunidad que Dios nos da, que aunque somos pecadores, aunque no podemos por nuestros méritos guardar la ley perfecta, tenemos que mirar a Jesús como la justicia, como la gracia para nosotros y pedirle que Él nos ayude a hacer lo que Él pide. Si no es así, es imposible guardar perfecto porque nosotros no somos perfectos. Aunque en el sermón menciona ser vosotros perfectos. Así es, pastor. Bueno, el Señor, entre otras cosas, al hablar en el Sermón de la Montaña, Él mencionó, habló de superar la justicia de los fariseos. Es interesante ese tema, pastor. Y es muy triste uno ver cómo los fariseos llegaron a pensar que por sus méritos ya tenían ganado el reino. Vamos a ver un poco más adelante en las lecciones, cuando hablemos de eventos de los últimos días, cómo en el capítulo 23 de San Mateo, el Señor tiene que, con dolor, referirse a un líder y decirle, fariseo o escriba hipócrita. Fuerte. Eso es muy duro, porque uno puede decir, hombre, ataque el problema y no a las personas. Sí, sí. Pero ya no había nada que hacer con ellos. Habían llegado al colmo. Ya habían rechazado el Espíritu Santo. Y el Señor tuvo que decirles directamente, ustedes creen que por su justicia reciben el reino. Y por eso dice, si ustedes, dice el libro de San Mateo, pastor, capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y enfatiza mucho, si usted va a orar, no se ponga a ser visto para que lo vean, que oran mucho. Y ellos se paraban en las esquinas a arrodillarse. ¿Para qué esa justicia? Y luego usted recuerda, pastor, allá en San Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano. donde dice, algunos que se creían mejor, más santos que los otros, le refirió esta parábola, dos hombres fueron al templo, ¿recuerda? Correcto. Por eso, porque la actitud del fariseo es la actitud del que está rico, él no le debe nada a Dios, ha hecho tantas cosas buenas que con eso le paga a Dios. Pastor, se me ocurre, parecido a la Odisea, nuestra iglesia, nuestro tiempo, bien, ¿no? Muy bien, pastor. Por eso, esto del sermón de la montaña, debemos de, o sea, tomarlo para nosotros. Porque, bueno, es el fariseo. ¿Y yo no puedo ser fariseo? Sí, podría. ¿Yo no puedo estar mostrándome y haciendo espectáculo y haciendo vitrina con lo que hago? Es la misma actitud. Porque la palabra hipócrita es falso. Es solamente una máscara. Pero en el fondo hace todo lo contrario de lo que dice. Así es. Por eso el Señor dijo, si la justicia de ustedes no es mayor, ¿qué quiso decir? Esa justicia no sirve para nada. No sirve. La única justicia que sirve es la justicia de Cristo a través de sus méritos. En otras palabras, por la gracia del Señor, podemos nosotros aplicar estos criterios o principios del Sermón de la Montaña a nosotros, pero vuelvo a repetir, solo por la gracia. Y esa es la justicia que vale. Si yo tomo mi justicia y presento mis méritos, eso delante del Señor no, es ningún cero. Valor. Porque cero. Él lo dijo, separados de mí, cero, nada podéis hacer. Pastor, antes de hablar de lo que podríamos decir es la parte más práctica de todo esto que venimos hablando, antes de hablar de aplicar, el valor que tienen los principios, ¿por qué debemos regirnos por principios? Bueno, cuando hablamos de principios, a diferencia con las normas, nosotros entendemos que un principio es algo no negociable. Permanece. La norma es negociable, pero aquí hay principios. Por ejemplo, nosotros vemos dentro de del Sermón de la Montaña principios como, por ejemplo, decir, ustedes son la luz del mundo. Eso no lo podemos negociar, porque reflejamos el que es luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Por eso no puedo esconder a Jesús. Como dijo, no se pone la lámpara debajo. Yo no puedo mostrar cristianismo sin Cristo. Lo que muestro es el hombre, lo que soy, a Mario, con sus imperfecciones. Pero ahora cuando veo a Jesús, recibo el poder del Espíritu Santo, reflejo esa luz de Jesús y eso es un principio. No lo puedo negociar porque es el Evangelio, es la esencia del Evangelio. Porque el Evangelio es Jesús, no soy yo o es un concepto de una iglesia. Evangelio es la justicia y la gracia de Cristo. Pastor, permítame, ya que usted mencionó uno de los principios, ser la luz del mundo. Yo pienso que uno no puede ser cristiano y a la vez renunciar a esa tarea de dar luz a los que no la tienen. Pastor, es tan sencillo como decir, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. De la luz no puede salir tinieblas. Las tinieblas, el rey de las tinieblas es Satanás. Por lo tanto, él dice que esa luz no se te convierte en tinieblas. Porque por el descuido podemos llegar al momento de no estar mirando a Jesús a cara descubierta y entonces no nos parecemos a Él. Ahora, en vez de ser luz, somos tinieblas. Y eso fue lo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Los líderes religiosos que deberían de haber dado luz, no la dieron. Y por eso el Señor tiene que presentar este tema tan importante, el Sermón de la Montaña, para mostrar la luz, la esencia de la luz, que es el Evangelio resumido en este Sermón de la Montaña. Bueno, pastor, y hablemos entonces ahora sí cómo aplicar esos principios del sermón. ¿Cómo hacer práctico el tema del Sermón del Monte? ¿Sabe? En la lección se hablaba del capítulo 13. Y ustedes notaron que en el capítulo 13 aparecen muchas parábolas. Comienza la parábola del sembrador, luego viene la parábola de la cizaña, la parábola de la semilla, la parábola de la levadura. Y luego el Señor comienza a hablar de otras parábolas. Y es algo interesante, pastor, que al finalizar el capítulo 13, Él habla de la parábola del tesoro escondido en el versículo 44. De ese hombre, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Notes. Esta parábola dice que el hombre lo descubre, lo vuelve y lo esconde y vende todo lo que tiene. Tiene que hacer un cambio él, dejar todo lo que tenía por lo nuevo. Y ahora viene la parábola del gran precio en el versículo 45. El reino de los cielos es semejante ahora a un mercader que busca buenas perlas. que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy parecida a la del tesoro. El hombre del tesoro vende todo y compra ese campo. Pero este hombre halla la perla y vende todo por conseguir esa perla. Son dos sinónimos. Lo que está hablando es el rey nos descubrió la verdad de Dios, descubrió el evangelio, lo descubrió en Jesús. Y cuando yo recibo a Jesús, lo que quiere el Señor es que yo a través de Él comience a practicar a través también de la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso yo tengo que dejar lo que antes admiraba, lo que antes apreciaba por el precio que me brinda la verdad de Dios, el evangelio. En otras palabras, Jesús. Y luego viene la red, donde se consiguen muchos peces, allí en el versículo 47, y se separan. Uh-huh. Eso es lo que quiere hacer el Señor finalmente, mostrar quién estuvo con Él y quién no estuvo con Él. Por eso notamos que en la misma, en el mismo Sermón de la Montaña, se habló de esa parábola de que aquel que construyó su casa sobre la arena uh-huh. y el que construyó su casa la sobre la roca. La esencia de todo es, ¿cuál es mi fundamento? ¿Estoy fundamentado en un título de una iglesia? ¿Estoy fundamentado en unos conceptos teológicos? ¿Creo que eso a mí me va a transformar y me va a salvar? Eso separado de Jesús es cero. Porque si bien es cierto que el Señor dio su ley, la ley sin amor no vale nada. Y el amor es Dios. Todo se centra entonces en el modelo. El sermón de la montaña tiene como esencia, no lo puedes, aquí estoy yo, Jesús. Te doy esto, pero separado de mí, no lo puedes. Y por eso finalmente para poder cumplir. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden que cada semana Escudriñando las Escrituras hará un análisis de la lección de escuela sabática con un invitado especial. Gracias por compartir en redes sociales, por descargar nuestra lección para su iglesia, para llevarla a muchas personas que necesitan esperanza. STV es la aplicación para tener cerca ese mensaje. Que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.